¿Cuántas veces soñamos despiertos en un amor que terminó en el silencio? Las flores de mi jardín en invierno florecerán porque tu amor fue sincero. Te conformabas con tan solo una mirada, una sonrisa, un gesto y sin palabras. Que nos une en el alma, qué pena nunca pude ver tu mirada, tus sueños se fueron con el alma, te conformabas con tan solo una mirada, una sonrisa, un gesto y sin palabras. Será siempre eterno. Y mi ángel es contigo en el cielo. Y mi voz que susurra tu sueño. Juventud que se nos